Argentina 570. Continuamos en este programa, esto que es uno contra uno. Estamos hasta las 13, como todos los días, desde hace 7 años a esta parte. Vamos a repasar la fecha de la jornada de hoy. O si tenemos a Nicolás Laprovichola, lo podemos presentar. Arranquemos con eso, Fabi, porque ya está en línea, Nico. Ah, ¿cómo te va, Nicolás? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabi. ¿Cómo andan todos? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. Vengo acá un día lluvioso, pero bueno, la verdad que todo tranquilo. ¿Dónde estás en este momento? Y ahora estaba dando una vuelta por el shopping de Vitoria. Como no está lluvioso, no hay mucho para hacer y no quedarme en casa, doy una vueltita. Está muy bien. El tiempo está muy frío. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo lo llevas? Bueno, la verdad que está mucho más frío que en Buenos Aires, ¿no? Y nada, los primeros días que llegué sí hacía mucho frío. Ahora, entre que yo me acostumbré un poquito y que la temperatura mejoró, no hace tanto frío. Está muy bien. ¿Y cómo estás vos con respecto a este momento tuyo, ¿no? A este momento de salida de la NBA, de la espera a un equipo de Liga CB, en este caso el Baskonia, que va a jugar, que ya juega cosas importantes como es la Euroliga y que es un equipo que es muy cercano a los argentinos. ¿Cómo está hoy Nicolás Laprovichola? Bueno, la verdad que estoy muy bien, ¿no? Contento de haber vuelto a jugar. La verdad que no está nada bueno la espera, está entrenándose uno individualmente, ¿no? Si bien tuve la ayuda de Boca que me invitaron a entrenar, la verdad que no está bueno. Fue la situación por la que pasé, por la que me tocó, y hoy en día por suerte tengo la suerte de jugar en un gran Baskonia, con grandes objetivos, que juega en la liga. Entonces, esa espera, después de estar un poco más, cuesta un poco, ¿no? Volver a jugar, y más que nada a este nivel, que es Europa, que es la CB. Entonces, estoy ahí, adaptándome un poco también al rol que me pide el entrenador, a ver cómo encajo dentro del equipo, cómo me complemento con Larkin, ¿no? Con el base titular. Entonces, nada, va a llevar un poco de tiempo, ya llevo 2 semanas con el equipo, varios partidos, por suerte juego muy seguido, entonces eso me da la posibilidad de ir cada vez un poquito mejor. Y acostumbrándote a tu nueva vida, ¿no? Porque fueron como situaciones muy rápido, diferentes, ¿no? Río, Lituania, Madrid en el Estudiante, Selección Argentina, NBA, un paso en Buenos Aires y ahora otra vez en España, pero en un lugar completamente distinto a Madrid, ¿no? Sí, estas dos últimas temporadas, la verdad que fueron muy cambiantes, fueron bastante vertiginosas, ¿no? Debutar en Europa, después pasar a jugar a debutar en España, después llegar a la NBA un poco como sorpresa, terminar el año fuera, ¿no? de la NBA, después volver a España, jugar mi primer partido de Euroliga, nada, muchas cosas, un juego olímpico en el medio, muchas cosas esta temporada, muchas experiencias. Creo que todo eso sumado, nada, me pone muy contento a mí, ¿no? Porque si bien son muchas cosas que van cambiando, siempre pasé por todas, creo que de la mejor manera, y di todo en todos los lugares, así que eso es lo que a mí me pone contento. Sí, sí, y además tuviste la chance, porque eso es lo bueno, ¿no? O sea, que sos un jugador que necesita ahora poder estabilizarse en un lugar como lo hiciste en Flamengo, que tuviste una temporada estupenda, donde ganaste todo y fuiste jugador destacadísimo, no solamente del torneo local, o sea, de la Liga de Brasil, sino también en los torneos continentales. Digo, y estabilizarse en un lugar para fortalecer tu básquetbol, que es muy bueno a una edad donde, y en un puesto donde vos tenés que siempre está bueno madurar permanentemente, ¿no? Porque es la conducción de un equipo, la conducción de un grupo, ¿no? Sin duda que la posición de base necesita, ¿no? De experiencia, necesita de haber vivido cosas, de conocer distintas maneras de jugar al básquet, ¿no? Y bueno, creo que eso lo fui consiguiendo. Capaz muy rápido ahora, en estos dos últimos años pasando por distintos países, distintas culturas, distintas formas de ver el básquet. Pero bueno, creo que la edad que tengo también es una edad muy buena, 27 años. Es una edad también para poder ya ir, ¿no? Afianzándome en todos los aspectos y bueno, veremos cómo sigue todo, ¿no? Esperemos que me pueda afianzar, que me pueda consolidar en todo lo que me proponga. Nico, ¿cuántos minutos tenés hablado para jugar más o menos en esta temporada? No hay nada hablado. Creo que nunca en mi vida hablé voy a jugar tantos minutos, ¿no? Creo que eso se va dando, depende del partido, depende de cómo vas haciendo, ¿no? Cómo defienda o cómo juegue el equipo rival, cómo me haya sintiendo yo. Sí, soy consciente y lo sé, ¿no? El base que tengo por delante, el Larkin, está teniendo una gran temporada, está jugando muy bien. Pero bueno, yo soy totalmente diferente, por momentos me tocará jugar a mí, por momentos a él. Yo acá, la verdad que vengo a sumarle al equipo, a sumarle a Baskonia, para darle lo mejor de mí. Y obviamente, en el momento que me toque jugar, jugaré lo mejor que pueda. Nico, tu debut en el Baskonia fue justamente en Euroliga. Y se viene un compromiso, no digamos accesible, pero importante para seguir prendido, ¿no? En la lucha, en lo más alto. Bueno, ¿cómo se preparan para el duelo contra Maccabi en su casa? Bueno, la verdad que Maccabi es un equipo histórico, ¿no? Y en estas competencias, y bueno, nosotros es un partido que necesitamos. En nuestro último partido en Euroliga lo perdimos en casa, ¿no? Contra el Madrid. Creo que nosotros tenemos que intentar reivindicarnos. Es un partido que podemos ganarlo. Creo que si mantenemos muchas cosas que hicimos el último partido en Andorra, podemos llevarnos el juego, pero bueno, creo que después de una pequeña mala racha que tuvimos en estos partidos, ¿no? Estos últimos partidos, creo que es un buen partido el de Maccabi para volver, ¿no? A meternos en una linda, en una buena racha, conseguir dos victorias seguidas, porque bueno, ahora se nos viene la Copa del Rey en nuestra casa, en Vitoria, así que qué mejor que llegar con una buena racha. Están quinto justamente en la CB, pero me imagino que lo que se viene dentro de 10 días es muy importante para el club y está pautado como uno de los grandes objetivos de esta temporada. ¿Así se vive ahí? Sí, es un objetivo, ¿no? Nos lo planteamos para ganarlo, más que nada en casa. Para toda España la Copa del Rey es un evento muy importante, ¿no? Y nada, obviamente que queremos ganarlo y bueno, pero primero tenemos que pensar en los partidos que tenemos antes. Tenemos partidos de Euroliga, así que no podemos pensar más allá de lo que tenemos próximo. ¿Y cuáles son las expectativas tanto para la Euroliga como para la Liga CB también? Bueno, principalmente competir, ¿no? Competir de igual con equipos capaz con mayor presupuesto, equipos con capaz mayor renombre, y competir, ¿no? Creo que la primera vuelta que ha hecho el Baskonia fue muy buena, ¿no? Estábamos cuartos en Euroliga, creo que tenemos que intentar volver a agarrar ese ritmo de juego, esa manera de disfrutar, ¿no? El juego entre nosotros y bueno, siempre pelear, ¿no? Intentar ahora clasificar en el top 8 y después obviamente jugarlo lo más duro posible. Estamos hablando con Nicolás Laprovítola, base del Baskonia Basket. Un equipo muy querido por todos los argentinos, por todo lo que ahí han triunfado y lo que ahí se han desarrollado, ¿no? innumerable cantidad de jugadores con un gran pasado, quizás los más destacados, por nombrar algunos, ¿no? Fueron obviamente Luis Escola, Charco Nocioni y Pablo Prigioni, quien precisamente la salida de Pablo, cuando anuncia su retiro de la actividad, hace que o libera el camino para que otro base venga, y en este caso Nicolás Laprovittola. ¿Has hablado con Pablo Prigioni, Nico? Imagino que sí. Sí, hablé con Pablo antes de venir, después de firmar. Ya estuve en la casa de él tomando mates, cenando. La verdad que... ¿El mate de las mañanitas? ¿Cómo? ¿El mate de las mañanitas que te llevaste después de la nota del otro día? Había que meter el... El chivo. No, ese todavía no me lo traje. Pasa que tenía muchas cosas para traerme, entonces no pude traerme el mate. Pero me lo están mandando. Bueno, y hablaste con Pablo, nos decías. Sí, hablé con Pablo. La verdad que él está bastante en contacto conmigo. Tuve suerte, ¿no? Este año con Manu en San Antonio, un poco apadrinándome, ayudándonos, ¿no? A Pato y a mí, muchísimo. Y bueno, llegar acá y que Pablo esté acá, que se quede en Vitoria esta final de temporada, me va a ayudar mucho también. Bueno, ¿y qué responsabilidad te carga el hecho de saber que los argentinos han triunfado mucho en el Baskonia? ¿Si es que te carga alguna responsabilidad o si lo tomás con total naturalidad eso, no? No creo que haya ninguna carga ni ninguna presión de nada, de que por ser argentino hay que triunfar acá, no creo que sea así. Sin duda que al tener ese cariño, ¿no?, hacia los argentinos acá en el equipo, en la ciudad, creo que eso ayuda un poquito más, ¿no?, a la adaptación, a que uno se sienta más cómodo, uno que esté más tranquilo a la hora de jugar. Pero nada más, no te agrega otra cosa. No creo. Y con respecto a la hace poquito que dejaste de jugar en España, pero con respecto a la temporada que jugaste en España, o los meses que jugaste en España con la camiseta del Estudiante después de venir de Lituania, ¿notás muchos cambios en la Liga ACB o todo más o menos igual como te tocó jugar los antes? No, cambios dentro de lo que es la estructura o de la liga y eso, no. Creo que siguen siendo los mismos equipos que tienen grandes planteles o que están en un gran nivel. Creo que eso se mantiene en lo que es la liga. Obviamente acá en la ACB se mantiene el nivel de siempre, donde todos los partidos son importantes. Eso pasa tanto en la ACB como en Euroliga, donde uno nunca se puede relajar, donde de pasar a jugar con el Real Madrid en Euroliga, el domingo nos tocó ir a jugar a Andorra, una cancha donde es difícil ganar, donde ellos estaban invictos, entonces era un partido también importantísimo para nosotros. Creo que tanto la ACB como la Euroliga tienen eso, ¿no?, de tener un gran nivel y bueno, donde uno tiene que estar todo el tiempo a la altura. Pablo, Nico, ¿qué te está faltando a vos, más allá de básquet, ¿no?, que por ahí, este tiempito, básquet competitivo, digo, ¿no?, ¿qué te está faltando de acuerdo a lo que vos te habías propuesto, basquetbolísticamente hablando, para estar mejor, si es que podés hacerlo, ¿no? Bueno, capaz que lo que hablábamos antes, ¿no?, poder estabilizarme o establecerme, ¿no?, afianzarme en un lugar, ¿no?, en un equipo. Capaz al tener tantos cambios, a uno le va costando, uno tiene que ir entrando en la dinámica de un lugar donde ya venían trabajando. Al tener la selección, la verdad que no hago pretemporada casi, ¿no? Se usa un poco el torneo que juega con la selección para estar en ritmo. Uno descansa una o dos semanas y ya le toca volver a jugar partidos amistosos, llegar a los equipos armados. Creo que capaz que eso me falta, ¿no? Después individualmente cada cosa que pueda mejorar, lo intento mejorar, ¿no? Claro. Que mi paso por la NBA me ayudó a añadir un montón de cosas, ¿no? De juego, de fundamentos defensivos, ¿no? La NBA se define capaz de otra manera, entonces uno va viendo y se va adaptando a donde le toque estar. Claro, pero me imagino que, sabes que te estoy escuchando atentamente y te reentiendo porque imagino la situación, ¿no? Cuando vos tuviste la oportunidad de hacer bien un equipo, es como que te fuiste adueñando de la situación. Por ejemplo, cuando venías creciendo con Lanús, terminaste jugando un gran torneo, el equipo peleó el campeonato, tuviste una gran temporada, un crecimiento bárbaro. Te fuiste a Brasil, en Brasil estabas afianzado, tuviste tiempo para desarrollarte, tuviste tiempo para aclimatarte, conocer los compañeros, terminaste siendo el dueño del equipo. Y a partir de ahí es como que por momentos, salvo en la selección, donde estabas con tu amigo de siempre, Facundo Campazzo, y donde independientemente de quién juegue un poco más, un poco menos, la situación ya era conocida, con otros jugadores también, después fuiste como picoteando y en diferentes lugares importantes, y es como que nunca tuviste esa cosa de decir, bueno, ya estoy, me quedo acá, ahora solo tengo que pensar en mejorar, no en adaptarme, y eso debe ser fundamental, ¿no? No, sin duda que siempre pensé en mejorar, ¿no? Y en crecer y aprender y conocer cosas nuevas. Capaz que esas dos últimas temporadas fue todo un crecimiento vertiginoso y todo muy rápido, ¿no? Claro. Capaz que los años anteriores fue un crecimiento más paulatino, un poco más pensado, ¿no? En un solo lugar, tanto en Lanús como en Flamengo, donde uno de a poco y tiene tiempo, ¿no? Para trabajar y adaptándose. Ahora con tantos cambios fue capaz todo un crecimiento muy de golpe. Obviamente estoy muy contento, estoy feliz con todas las decisiones que tomé. No me arrepiento de nada. Creo que llegué a lugares donde ni yo ni nadie creía que podía llegar. Y llegué por méritos propios, ¿no? Llegué porque me lo gané, porque me lo merecí. Y bueno, creo que ahora no puedo parar de pensar en seguir creciendo, seguir querer mejorando, ¿no? Seguir intentando conocer cosas nuevas, pero sí puede ser que esté bueno ahora establecerme en un solo lugar. Eso está clarísimo. Todo sirve para sumar, todo sirve para seguir creciendo. Y como hablábamos tantas veces antes, ¿no? Llegaste a jugar en un equipo de la NBA. Lo que venga para abajo va a ser todo bueno, porque ¿qué te puede pasar de malo? Mirá lo que estamos hablando, ¿no? Ir a jugar un equipo importante de la Liga GB, que es la liga más importante del mundo, fuera de lo que es la NBA. O sea, no hay nada de malo, es todo bueno. Ahora lo bueno es asentarse y seguir agregándole conocimiento y crecimiento a tu carrera, que está muy bien. Nicolás, te agradecemos muchísimo el contacto. No vayas a gastar mucho, ¿eh? Mirá que Victoria no es un lugar barato, ¿eh? Así que tenés cuidado con lo que compras en el shopping. No, es más, estoy comprando lo que necesito para mi casa. Me mudé esta semana, entonces estoy con eso. Porque no es un lugar barato, ¿eh? No. Pero bueno, lo mejor para vos en la Liga CB, lo mejor ahora en la Copa del Rey, cuando venga dentro de muy poquito. Lo mejor de la Euroliga, nos pone muy contento que hayas arreglado en un equipo como Baskonia, y nos va a poner mucho más contento cuando la estés rompiendo como habitualmente puedes hacerlo. Te mandamos un saludo grande y gracias por el contacto, Nico. Un abrazo, Gallego, un abrazo, Santi, y bueno, espero que vaya todo bien por Buenos Aires. Ahí está. La palabra de Nicolás Naprovístolo, el base del Baskonia, en un lindo contacto, lo agarramos en el shopping, siempre agarramos a la gente en algún lugar medio raro nosotros, ¿no? Cuando no se arriba un bar.